Ha terminado de llover, te puedes ir ya, mujer. Y aunque se me parta el alma, no te detendré. Te puedes ir ya, mujer, afuera está impaciente él. Y aunque mi corazón lo grita, yo siempre callaré. Que en ese instante fuiste mía, que para ti soy todo en la vida. Que me dejas, sabe Dios la razón. Que es a mí a quien tú quieres, que soy el hombre a quien prefieres. Y que nunca te darás tu primera vez. Amor, vale la pena mentir. Lo que a ti te dio.